Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Buenos días. Buenos días, doña Casas Ivana. ¿Se puede decir que volvimos? Hemos volvido, sí, sañó. Nunca nos fuimos, pero... pero acá estamos. Nunca nos fuimos y sin embargo hemos vuelto. Hemos vuelto vivitos y en directo. Primer programa en directo del 2012. Veníamos con los cuatro programitas de enero que recopilábamos lo que había ocurrido en el 2011. Y ahora ya sí nos vamos con el 2012 con Tutti Lifiocchi. Ahora sí estamos acá en el estudio Antonio Carrizo de la Casa de la Provincia con la operación técnica de Martín Gómez. A veces. Bienvenido de vuelta de las vacaciones también, Martín, y el señor Gustavo Bulla. Acá estamos. Y Gustavo Gordillo. Todos acá estamos, señora Casas, y allá en La Plata debe haber un montón de gente. Seguramente. Sí. No tanta porque todavía hay alguna que sigue de vacaciones. Que siguen de vacaciones. Sí, ¿no? pero bueno, acá estamos. Alguien tendría que hacer un tiro para el lado de justicia y decir, de enero a fin de febrero. No se labura. En ningún lado. Estaría bueno. En ningún lado. No, nadie. Pero no se puede laburar. Son meses bravos. Tienen que laburar nada más los que viven del turismo. Que son, claro, eso va a mucho. Que son muchos y afortunadamente están con trabajo. Pero vos pensás que si se decretara esa legislación, muchísima más gente se volcaría a trabajar del turismo, con lo cual se convertirían en turísticas zonas que aún no lo son. Podría ser. ¿Usted le llevó esas ideas a alguien del gobierno? Sí, me pegaron acá, ¿no ve esto? Pero bueno, ¿quién nos ha visto y quién nos ve? Porque formalmente estamos iniciando una tercera temporada. Una tercera temporada. Arrancamos 2010. Wow. Hicimos el 2011 completo y acá estamos otra vez. Acá estamos el 2012. Para sorpresa de propios y extraños. Y para injusticia del universo, digamos, sí. Claramente. Agradecemos a las autoridades de la Radio Provincia que aún soporta. Por ahí no se dieron cuenta que bueno, estamos. No importa. Pero bueno, por ahora. Por acción o omisión nos bancan y eso es muy importante. Digamos que tenemos teléfonos, mail y esas cosas. Tenemos. Hoy, ya, entonces la gente puede volver a llamar. Por favor. Nos puede volver a llamar en forma gratuita al 0800-222-1270. También escribimos... ¿Cómo dijo? Ah, repetimos entonces. 0800-222-1270. Ajá. Tenemos correo electrónico. Uh-huh. nilmedios@gmail.com. Sí. Nilmedios con Y, ¿no? NYL Medios. Exactamente. Así es. Facebook, Nos Los Medios, así nos buscan. Y tenemos un blog también donde puede escuchar viejos programas. Es Nil Medios, otra vez con Y, nylmedios.blogspot.com. Sí, ahí se pueden escuchar viejos programas. Está Tarzanito, está el Glostora Tango Club. Pérez García. Pérez García. Está todo. Está la Oral Deportiva del Mundo Campañale, conducida por José María Muñoz. Por supuesto. Y también están todos nuestros programas. Sonrisas de Del Plata. Iba a decir el sponsor, pero no. No, no, claro. Si no se ponen con una de litro y medio, no lo vamos a nombrar. Casi todos los programas. Por lo menos. Diet o cero. ¿Eh? Diet o cero. En esa época era comunista. Sí. Para bueno, todos. Digamos que debe estar allí Gustavo Tenaglia, Lorena Calcopietro, allá en La Plata. El operador de turno. Juan Antonio, ahí estamos. Juan Antonio operando técnicamente desde La Plata, Martín Gómez operando técnicamente desde aquí. Locutora estará Perla, seguramente. Y bueno, saludamos también a los compañeros del Provincial que se acaban de ir. Ah, sí, que hicieron elogiosos conceptos hacia nuestro programa. Evidentemente se confundieron. Sí, estaban hablando de otro. Y... seguramente el sol empieza a hacer sus efectos. Muchas gracias a los muchachos del Provincial. Tremendo programa se mandan sábado a sábado. Hay que hacer un programa de tantas horas con... con esa producción. Bueno, vamos a lo nuestro, digo yo. Vamos a lo nuestro, programa del sábado 4 de febrero de 2012. 4 de febrero de 2012 es hoy, programa número 72, La Sorpresa. Que no, se trata de una señora religiosa que ha sido en Canadá, sino de, bueno, eso, digo, eso es sorprenderse. O es la forma fina de llamarle. A mí me parece que es otra cosa el 72. No, ¿qué dice usted que es el 72? Más escatológico, me parece. No, eso era el 71. Ah, entonces estoy equivocado. El programa que tanto, que tantos dolores de cabeza nos dio. Ese programa de 71. Ese programa de 71, exactamente. El 72 es La Sorpresa. La Sorpresa. Y se trata entonces de algunas sorpresas que ocurrieron durante la historia, incluso. Sí. Fíjese usted que en 1898, allá por el sur argentino, cerca de la cordillera, nadie se lo esperaba y vino uno y ¡pa! Fundó la aldea de San Martín de los Andes. Ah, muy lindo lugar. Hermoso lugar. Hermoso lugar, no tan afectado, pero sí como el resto de ese sector de la Patagonia por la ceniza. Peor la pasaron los de Villa La Angostura y demás, pero bueno, aparentemente ya recuperándose junto con la gente de Bariloche y demás, así que... Un saludo a la directora de Radio Nacional de allá. Un saludo y que no se olvide, compañera, amiga. Y que no se olvide de invitarnos a... Alguna vez. Alguna vez. Yo no te digo 6 años, pero... ¿Una temporadita? Una temporadita, 6 meses. San Martín de los Andes. San Martín de los Andes, de arriba, no está mal. No estaría mal. En fin, eso me ocurría en 1898, un 4 de febrero como hoy. Algunos años después, exactamente 29 años después, se estrena en los Estados Unidos la primera película del cine sonoro. Como su sonoridad lo indicaba, se trata de una película eminentemente musical que cuenta la historia de un chico judío que escucha a los morochos de los Estados Unidos haciendo jazz y dice, y yo quiero cantar eso. Entonces se pinta la cara de negro y sale a los escenarios el señor Al Johnson, es quien la protagoniza. El cantante de jazz, The Jazz Singer, es como se llama la película, que en 1927 inauguraba el cine sonoro en la historia del mundo. Algunos años más acá, 4 años después, en La Rioja, en un pueblito riojano, nace la última hija de la familia Martínez, que, bueno, estaba en La Rioja porque el padre era un porteño que había ido a laburar a La Rioja. Lo cierto es que rápidamente vuelve a Buenos Aires y esta chica, a quien le ponen María de nombre, empieza a vivir sus primeros años de vida en Buenos Aires. Se dedica a estudiar danza, es lo que hacían las chicas, estamos hablando de 1931, 1936. En 1939 se queda sin drepa. No porque se raje, sino porque crepa el padre de María Estela. Y ella se aleja de su familia, se mete en una compañía de danzas y se va a recorrer Latinoamérica. Y nadie más hubiera sabido de ella si no fuera porque en 1955 oficiaba de bailarina exótica en un nightclub, en un cabaret, vayan a saber exactamente cuál sería el nombre que le pondríamos local, hoy a esa clase local de baile clase C. Algo así. En fines de 1955 conoce a un argentino que se había ido de malas maneras de la Argentina y traban una relación y luego se va a vivir con él a España y luego viene para acá a la Argentina y luego es presidenta de la Nación. Estamos hablando de la señora María Estela Martínez de Perón. Más conocida por Isabel. Más conocida por Isabel, que era exactamente su nombre artístico. Ajá. Cuando bailaba exóticamente, su nombre era Isabel Gómez Martín. Así se hacía llamar María Estela Martín. Bueno, un nombre artístico poco fulgurante, ¿no? No se puso Jessica Rabbit. Digo, la historia habla de una presentación hecha por otro argentino que estaba exiliado por aquellos lares en aquel momento, el mismísimo Roberto Galán. Que no sé si... De ahí sacó la idea. Eso, Roberto. No sé si no fue el primer gancho que hizo, que después lo popularizó con el Yo me quiero casar. Y claro, convirtió en toda una carrera. Y pero el tipo dijo, si yo lo casé a Perón, caso a quien sea. Caso a cualquiera. Así que Roberto Galán, parece formó que la primera pareja. Al grito de hay que besarse más. Lo que no sabemos si le regaló un canario triste o una cotorra alegre, pero bueno, eso. No me animaría a suponerlo siquiera. Algunos años después, 14 años después de que naciera María Estela Martínez de Perón, quien está cumpliendo años en el día de hoy, comienza la conferencia de Yalta, en Crimea, entre tres muchachos, dos bigotudos y un pelado, ¿no? Si mal no recuerdo la imagen de don Roosevelt, también tenía este Gobi. La conferencia de Yalta, que es donde se reparten el domún los muchachos después de la Segunda Guerra Mundial. Dice, claro. Bueno, esto es para mí, esto es para vos, esto los aliados. Ta. Cercan el mundo, lo dividen en tres y dice, y esta es la nuestra. 1945, un 4 de febrero, como hoy comenzaba la conferencia de Yalta. 1962, esto es 17 años después, en medio del gobierno de Frondizi, en la Argentina, hay elecciones para la candidatura a la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Por supuesto, hay un partido que está proscripto desde 1955, el partido del marido de María Estela Martínez de Perón, estamos hablando, que intenta por todos los medios volver a la vida democrática y volver a poder ser elegido. Tanto es así que suena como candidato a gobernador o a vice de Framini, que era medio el número opuesto, aunque Framini no quería, pero Perón lo convence y dice, bueno, voy yo también. La fórmula era Perón-Framini o Framini-Perón, esto no pudimos todavía descularlo, pero lo cierto es que un 4 de febrero como hoy, en proximidad de las elecciones, el gobierno argentino de Frondizi proscribe nuevamente y prohíbe la candidatura de Juan Domingo Perón a la provincia de Buenos, a la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Lo hubiera sido interesante porque se rompió el mito de que un gobernador de la provincia no puede ser presidente. Claro. Pero bueno, no se dio el muchacho bueno, Frondizi. Es que el mito por algo existe. Claro, dijo, no, este ya fue presidente, no puede ser gobernador. No puede. 62, tenemos una música de fondo. A ver, a ver. Hey. ¿Qué es esta música? Esta música es porque nosotros somos así, sesentistas, hippies, hipones, psicodélicos. Sí. Y porque alucinógenos. Porque 1962, un 4 de febrero, como hoy, comenzaba, según los dislates y los delirios astronómicos de algunos, lo que se suele llamar astronómicos y astrológicos, ambas cosas. Comenzaba porque terminaba la era de Piscis. Piscis era el yin y la era de Acuario es el yang. Entonces era una época que cambiaba las mentes, lograba un hombre nuevo. Una cantidad de la paz, el amor. Bueno, la paz, el amor, los hippies. Los cimientos del pensamiento hippie, si es que esto existe. Exactamente, por lo menos uno de los posibles parangones del pensamiento hippie, como se lo llamó. Y estamos escuchando Acuario, precisamente debido a esta era de Acuario, canción emblemática de los 60 y de la película Gear. De la película y de la comedia musical Gear. Claro. De Alan Parker, ¿no? No. O de Milo Forman. No. Para mí es Alan Parker en Horror. No, yo creo que lo primero de Alan Parker viene siendo Expreso bueno, de Medianoche. Bueno, si alguno que está escuchando y lo a ver si nos desasna. Nos desasna, a mí me parece que es Alan Parker joven. Pero bueno, una muy buena película. Creo que es Milo Forman. No, casi seguro es puede Milo ser. Forman. Vista hoy, ingenua, pero que en su momento resultó todo un alegato contra el belicismo norteamericano, la invasión de Vietnam y demás, ¿no? Se sitúa en la época de la guerra de Vietnam, del reclutamiento forzoso y de un muchacho que va tranquilo porque ha sido reclutado y se encuentra con una comunidad hippie y se le vuela la cabeza y entonces el hippie más hippie de todos termina, les cuento el final, haciéndose pasar por él y se va a la guerra de Vietnam donde evidentemente fallece también. Es un cuentito redondo armado por Milo Forman que sabe esto de filmar pero que mucha imaginación ni delirio no tenía. Era una cosa cuadradita. Eso era Gear, digo, esto era la era de Acuario que comenzaba, según algunos delirantes, un día como hoy de 1962. Y en el 73, ¿quién nacía? Este cantante, a ver. Gran cantante. Gran cantante mexicano. Mexicano él. Romántico, me imagino. Y parece por la... Ya sé, ya lo tengo. A ver. El hijo de... Sí. Yo a él no se lo diría nada. No. Lo diría por lo menos no de frente. Pablito Ruiz. No, ¿sabés que me suena al hijo de la, la peticita, la Castro? Cristian Castro. Cristian Castro. ¿Cómo ando con los la nombres? La peticita, hijo. ¿Cómo ando con los nombres? ¿Cómo ando con los nombres? Ahí me suena este, a Castro. Pero no es Castro. Fidel Castro. No es Castro, no es Ruiz, sino... De la Hoya. Oscar de la Hoya. Oscar de la Hoya. El Golden Boy. Golden Boy, el tipo que en 1992 se fue a los Olímpicos y ganó la medalla de oro y a partir de ahí se convirtió en una fulgurante estrella gran del boxeo. Gran boxeador. Y que, bueno, siguió peleando hasta hace relativamente poco. Nacía 1973 y que se dedicó luego a parafraseando al gran César Menotti, que dijo que el fútbol era tan generoso que nos liberó de Bilardo en la medicina. Uno podría decir que el box en este caso ha sido tan grandioso que nos evitó que desarrollara una carrera más larga en la música. O tal vez no, digamos, porque hay que ver si se animaba a desarrollar una carrera en la música si no tenía éxito como boxeador. Claro, vamos a ver. A ver, no sé, escuché un cachito de la olla. Insisto que yo todas estas cosas en la cara no se las diría. Será siempre tú. No busques más. Estoy en tu. Uno no se imagina, no canta bloqueador. Mal. Ahora, no suena peor que otros. Que no, por eso cantante, no canta mal. Canta así, voy a decir, me voy a pelear con quién, con el que canta esta. Claro, lo mato. Tráelo. No me ese suavecito, tráemelo. Me ato, la mano izquierda me la ato y me dura un ramo. 1973, entonces 4 de febrero, como hoy nacía Oscar de la Hoya, a quien estamos escuchando cantar. Y 10 años después, fallecía una cantante emblemática de su enfermedad. Una cantante que tenía, había hecho un dúo con su hermano, se llamaba Bárbara y Dick. Casi, eran los carpinteros norteamericanos. La mina que no le gustaba la matemática, ni la biología, ni la educación física, se había metido en el colegio. Algunos dicen que no le gustaba la música tampoco. No, pero si no, se metió a estudiar música para evitar el resto de las materias. Y probó algún que otro instrumento y se quedó con qué instrumento. Con la guitarra. No. Con la armónica. No. Me rindo. La batería. Epa. Karen Carpenter tocaba la batería, señores, en Los Carpenter. Y haciendo una música un tanto melosa. De boat. De boat, sí. De reservado. Sí, de sala de espera de dentista, sí. De esas cosas, ¿no? Música funcional. Música de aeropuerto. Pero bueno, que tuvo un éxito arrollador extraordinario. Con el hermano. Y que sufría de una enfermedad desconocida en su momento, en aquel momento, que era la anorexia nerviosa. Tanto es así que desde estuvo 10 años sufriendo esta enfermedad, cada vez más delgada, y como suele ocurrir en estos casos, le terminó fallando el corazón. Esto ocurría en 1983, un 4 de febrero, como y esta canción es un inédito en su momento, que luego fue aprovechado por el hermano para hacer un compilado de cosas inéditas de Karen Carpenter, así que esto es una de las últimas canciones cantadas por Karen, que no cantaba mal, cantaba cosas feas nomás, digamos. Sobre gustos no hay nada escrito, decía una vieja que miraba por la ventana. Bueno, claro. Sí. ¿Qué tal si hacemos un programa de radio? Dijo alguien. Sí, volvamos a la actualidad. Entre paréntesis, como dijo alguien. Pasó de todo entre las fiestas y hoy 4 de febrero que nos volvemos a reencontrar. No nos dejan tranquilos. No nos dejan tranquilos. Por favor, paren de hacer cosas que nos obligan a... Dimes, diretes sobre la operación de la presidenta de la nación. Primero la información sobre la enfermedad que padecía. Luego todos los debates sobre si la operación estuvo bien, estuvo mal, si estuvo bien comunicada, bien practicada desde el punto médico, de vista médico. Bueno, tuvimos esa discusión que se llevó buena parte del verano, ¿no? Sí, porque al principio, digamos, la noticia del cáncer supuesto de Cristina Fernández alimentó el morbo de varios medios que empezaron a jugar con algunas posibilidades de finitud de la actual presidenta. No, incluso algunos periodistas médicos, médicos periodistas como Nelson Castro, se aventuró a decir que es la enfermedad del poder, y bueno, toda una serie de elucubraciones, conclusiones sacadas sobre algo que él desconocía supinamente. ¿Qué es lo que suele hacer Nelson Castro? No vamos a descubrirlo ahora. Después se enteraron que no era cáncer, entonces salieron a decir, ¿cómo dicen que es cáncer? ¿Cómo nos hacen hacer ¿cómo lo así? Han magnificado. Agüita la boca y después no nos dan nada. A mí me tocó ver a la misma chica de se va la gente, vienen los piqueteros, Sandra Borghi. Me tocó verla, yo penaba porque en ese momento no estuviéramos al aire, diciendo, ¿y ahora cómo quedamos? ¿Cómo se subsana esta situación de que parece que tenía cáncer? Estaba indignada. Sí, sí. ¿No? Y el médico que intentaba contestarle sobre las estadísticas y demás, en realidad decía, no hay nada que subsanar. Ponete contenta, la presidenta está bien, o lamentalo si te parece que no merece seguir siendo viva, que ese es el problema que había de fondo, ¿no? Una gran decepción en algunos sectores de la sociedad y una gran alegría en la mayoría. Pero nunca faltan indignaciones cuando un TN se divierte. Después, últimamente estuvimos viendo cómo la gente se desespera por conseguir esa tarjetita para viajar en colectivo. El sube, haciendo colas de 6 cuadras bajo el rayo del sol, gente descompuesta, las ambulancias del SAME no dan abasto. Digo, eso parecía que pasaba porque el escándalo que han hecho con esa girada, que por otra parte el SUBE hace cuánto, 6 meses que se puede sacar. Más o menos, nunca le dieron la mayor importancia, como tampoco nunca reconocieron que el gran problema de la falta de moneda se resolvió con esa tarjetita. Ya no se habló más de la moneda, ahora se habla de la tarjeta. Que para eso salió en un principio, para evitar el tema de la tarjetita. Pero esta última semana pasaron otras cosas. ¿Qué cosas? Que tienen que ver con la actualidad, y allí anduvieron haciendo sus acertos, tanto los periodistas más encumbrados como algún ex político, diría yo. En fin, también habló Cristina Fernández. Bueno, una serie de cosas que vamos a ver en este primer resumen de Nosotros y los Medios. A ver. Último tema, Malvinas. Hay algo que se está olvidando en este asunto de Malvinas, y es que a ver. La confrontación, aun cuando sea dialéctica, aun cuando sea verbal, se parece mucho a la estrategia de la dictadura. Para ser distintos a aquella dictadura que nos llevó a una guerra absolutamente inútil y perdida, debería haber diplomacia, sin renunciar a la soberanía de las Malvinas, porque las Malvinas son argentinas, pero diplomacia, diálogo sobre muchos temas que unen a la, que podrían unir comerciales y demás a la Argentina con Gran Bretaña, sobre muchos temas que unen a la, que podrían unir comerciales y demás a la Argentina con Gran Bretaña, pero también sobre las Malvinas, sobre cuestiones que hacen a las Malvinas, la explotación petrolera, la explotación pesquera, los servicios, el tema de la soberanía va a llegar, pero va a llegar cuando se avance en una negociación, en otros temas, y haya un clima de acuerdo, de diálogo, que es necesario para cualquier diálogo, y ese clima se tiene que crear para recién llegar a plantear la posibilidad de la soberanía. Ahora me acusan de cipayo, ¿viste? Soy cipayo. Me encanta la palabra cipayo, es muy moderna. Yo lo felicito por usar conceptos tan postmodernos. Hay dos maneras de recuperar Malvinas, por la paz o por la guerra. Por la guerra ya tratamos y no nos fue bien. A veces es curioso porque hablamos de Malvinas como si nunca hubiéramos perdido la guerra. Y no entendemos que la guerra se perdió. No estoy diciendo que estuvo bien o mal, estoy diciendo que se perdió. Cuando vas a un partido y lo jugás, ganás o perdés. Pero el resultado lo tenés que aceptar. Después ves qué pasa. Segundo, Malvinas es un enclave inglés. Es argentino, pero hoy es un enclave inglés. Por supuesto nos odian, nos detestan. Supongamos que recuperamos las Malvinas. ¿Qué hacemos con esos 3.000 tipos? ¿Cómo? Los matamos, los tomamos rehenes, los metemos en un barco y los echamos. ¿Qué hacemos con los 3.000 tipos? ¿Cómo? Primer problema. ¿Qué hay que hacer con Malvinas? Hay que mandar estudiantes a estudiar allá, hay que traer médicos de Malvinas que hagan residencia acá. ¿Estás en desacuerdo con la posición del Mercosur, la posición del gobierno de aislar? Es una imbecilidad la posición del Mercosur, porque ¿sabes cómo? Habla con cualquier marino, es tan tonta la posición. Recuperar las Malvinas de cualquier manera es difícil. No, pero yo creo ahora, que es posible. Ir generando hechos de es este posible, tipo. No, pero es posible. De hecho, los británicos se pusieron nerviosos. Es posible, a lo largo de varias generaciones, creando lazos culturales, lo que sea, pero creando lazos. Es la única manera, no hay otra. Eso o hacer otra guerra y tratar de ganarla. No hay otra manera. Bueno, si esto es cipayismo, soy cipayo. ¡Caramba, qué coincidencia! Yo me acuerdo allá por el 2009 cuando decían que como no teníamos el Parlamento y hemos perdido y se había conformado el famoso Grupo A, yo iba a convertirme en la reina de los vetos. Y me acuerdo que debe haber habido tapas editoriales anunciando que yo iba a ser una vetadora serial, así terrible. Y ahora otros hacen esas cosas de vetadores seriales, las hacen y nadie les dice nada. Esto que te habla como los aumentos de tarifas, ¿no? Que están diciendo que va a haber aumento de tarifas y los critican por los aumentos de tarifas que va a haber. No hemos aumentado ninguna tarifa, pero aumentó el subte el 127% y nadie dice nada, nadie de los medios, digo. Digo, había una política pública que era la creación del laboratorio de medicamentos estatales, que a mí me parece una política pública de mediano plazo, sea cual fuera el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es una ciudad que tiene 40 mil millones de pesos de presupuesto anual, podía tener su laboratorio. Esa ley Macri la vetó. Nosotros creamos una oficina de trata de personas en la ciudad. Bueno, Macri esa ley la vetó. Macri acaba de vetar una ley que nos permitía a los porteños tener un sistema de semáforos que fuera para personas disminuidas visuales. Macri vetó una ayuda a una organización que pelea contra el síndrome de Down de 50 mil pesos. Macri vetó la posibilidad que habíamos sancionado en la legislatura de crear un congreso pedagógico para discutir en la ciudad los contenidos educativos. Esa ley Macri la vetó. Bueno, Macri esa ley la vetó. Macri acaba de vetar. Macri vetó. No vetos. Pero vio que el gobierno, digamos, cualquier cosa le pega a Macri, ¿no? Sí, lo tiene como de muñeco de turno. ¿Y usted sí, cómo se lleva con Macri ahora? Yo me llevo bien. ¿Un amigo? Siempre hemos sido. Y creo que hoy, casualmente, la señora presidenta se refirió a él indirectamente por el tema de los vetos. Yo recuerdo que la señora presidenta vetó el 82% móvil. Es un gobierno que tiene maneras muy particulares, maneja muy bien la comunicación, no hay ninguna duda de ello. Y se hace difícil para los opositores decir lo que uno piensa o lo que cree que debe pasar frente a un gobierno que utiliza mecanismos que son además muy costosos y que solamente el gobierno los puede utilizar. ¿Está hablando de los medios de comunicación? Claro, por supuesto. ¿El gobierno es todo lo que uno ve en los medios? El gobierno es un fracaso, y se lo digo con todas las letras. Lo que pasa es que es difícil imponer esta idea. Qué lindo, no descansan. Eso es lo que me gusta, son trabajadores pertinaces de su propio veneno, estos muchachos. Qué barbaridad que hay que escuchar a veces. ¿Sí? Ahora, ¿qué dijo la nata? ¿Que era un zapallo? Sí, como dicen, zapallo. Dice, si esto es ser un zapallo, yo soy un zapallo, dijo. Pero es un zapallo macedoniano. Sí. Es ese zapallo que se hizo Cosmos. Claro. Decía Macedonio Fernández, ¿no? Porque está cada vez más. Cipayo era lo que se quejaba, Cipayo. Que le decían que Cipayo, como todo el mundo sabe, es como se llamaban a los soldados indios que habían nacido en India y que reprimían a los y indios. Y revestían en las filas de las Fuerzas Armadas Británicas. Invasoras. ¿Cómo parecía querer revestir el señor Jorge Lanata? A tal punto que el propio Tenenbaum se parecía adivinársele un atisbo de patriotismo. Sí. Estaba casi indignado en su argentinidad. Era tan disparatado lo que decía Jorge Lanata. Va, tan disparatado. Tan en sintonía fina, diría la presidenta de la Nación, tan en sintonía fina con Joaquín Morales Solá, que uno no suponía que Joaquín Morales Solá y Jorge Lanata podían tener la misma visión acerca de cómo tratar el tema Malvinas, pero parece que sí. Incluso Morales Solá todavía no sé si llegó tan lejos como Lanata. Okay. ¿A qué se refiere usted? En el sentido que decía que por lo menos decía que las Malvinas eran argentinas. Sí, sí, sí. Por lo menos lo dijo. Claro, pero son dos posiciones distintas. Digamos. Mientras Morales Solá necesita hacer de su acerto una cosa seria y sentenciosa, la Nata la juega de que él ya vino de vuelta de todo eso. Sí, un cinismo así. Estúpido. O una provocación. Digamos, como suele ser el cinismo. Digámoslo de una sola vez. Sí. No, pero hay algunos que practican el cinismo con cierta dosis de inteligencia. Este es un salame, uh-huh. un salame de la colonia La Carolla. Es que aquí hay dos, yo creo que hay dos elementos para poder utilizar el cinismo. Uno es la inteligencia, de la cual la Nata parece no haber abrevado mucho, pero no vamos a juzgar. La otra, tan necesaria como la inteligencia, es la información, saber de qué se habla, cosa que la Nata definitivamente no sabe. En un momento dice, perdimos una guerra, hay que asumirlo, y cuando uno pierde, uno va, es como un partido, uno va, gana, pierde, y se tiene que hacer cargo del resultado. Bueno, primero habría que decirle que si fuera por eso tendría que callar la boca 20 años, por el resultado de las últimas elecciones. Sin embargo, sí, sí. Nadie le dice eso, sino que al contrario, ha sido. Bueno, ahora vamos, en otro bloque vamos a referirnos a. Sí, esto fue un adelanto. A que finalmente consiguió trabajo, se empeñó y lo consiguió. Trabajo en blanco consiguió. En blanco, registrado. Consiguió trabajo en blanco. Eso está buenísimo para un periodista. Pero es una pavada, o decirle, no, vos que estás enfermo, no, ¿para qué te vas a hacer los tratamientos? ¿Te vas a someter a todo esos tratamientos y no vamos a morir todos al fin y al cabo? Bueno, y lo otro que dice que, bueno, supongamos que se resuelve el tema con Gran Bretaña, claro. ¿Qué hacemos con los 3.000 tipos? Ese es el gran problema. Claro. Y ese es, hablando de diplomacia internacional, ese es el problema que no amerita estar arriba de la mesa, como todo el mundo lo sabe, es que cuál es la opinión de los habitantes de Malvinas, claro. No está dentro de la discusión y precisamente poner ese... Digo, esa es la opinión de Gran Bretaña. Claro, eso es lo que lo torna más grave. Esa es la posición de Gran Bretaña. Claro. ¿Cuál es la opinión de los Kempers? Claro. Claro, como ya no pueden sostener más que le corresponde soberanía sobre unas islas que están a 14.000 millas de su país, empiezan a hablar de una especie de república independiente, autodeterminada por la voluntad. Y claro. Casualmente, con ese tono estúpido, la Nata termina fortificando esa posición. Sí, ¿no? Sí, por supuesto. Y no creo que ignorante o tontamente. No. Con toda la intención. Parece va mucho más calculado. Eso por un lado. Y por otro lado, 3.000 tipos no son... medida para ninguna medida política. O sea, 3.000 personas no hacen diferencia nunca. O sea, ¿qué hacemos con 3.000 tipos? Y nada, hermano, qué sé yo. Claro. De esto se trataba. En fin, esto era uno de los temas, el tema Malvinas, que todavía sigue afectando. Anda el Principito en camino para acá. Hay un destructor, un submarino destructor, parece que también está viniendo para Malvinas. Haciendo maniobras. La última noticia, sí. Y la otra noticia que se manejó esta semana tenía que ver con, bueno, parece que al príncipe gobernador y mandamás de la ciudad de Buenos Aires no le gustan del todo algunas de las cosas que sus propios legisladores le votan y deciden. Uh-huh. Pero parece que no le gustan bastantes de esas cosas porque ha empezado a vetar de manera sistemática una cantidad. Desde que es jefe de gobierno vetó más de 100 leyes de la ciudad, lo cual ya lo hizo acreedor al mote de Capitán Beto. Ahí va el Capitán Beto. Ahí va el Capitán Beto por la ciudad. Y bueno, ahí estaban entonces denunciando esto, señalando, digamos, el discurso de Cristina, donde, bueno, anunció el aumento para jubilados y anunció cosas bastante más importantes, pero se refirió momentáneamente a aquella acusación. ¿Recuerdan ustedes cuando sí. En el 2009 se afirmaba que Cristina iba a vetar 100 millones de leyes que el Grupo A iba trabajosamente a poner en sus manos y iba a sancionar y Cristina las iba a tener que vetar? Bueno, lo cierto es que el Grupo A como tal no hizo absolutamente nada durante los 2 años que tuvo algo de preeminencia, claro. Y Cristina no tuvo que vetar muchas más sí, cosas. Sí, solamente el paso de comedia ese que hizo fallido de Narváez, diciendo, bueno, ella vetó el 82%. Bueno, Pequeña diferencia, el 82% es móvil, se explicó de todas las maneras a los miembros de la oposición que no se podía pagar, que encima estaba mal formulado, incluso en los objetivos que ellos decían perseguir, porque uh-huh. ampliaba más la brecha entre los que cobran la jubilación mínima y los que cobran más, bueno, una serie de cosas. Y, que aparte, y además, pero aparte, los legisladores oficialistas votaron en contra de esa ley. Absolutamente. No es que los desautorizó. Eran leyes votadas por la oposición, no por el oficialismo. Y está muy bien, digo, y sin desestimar la justicia de un 82% para los jubilados, lo cierto es que todos sabían que esta ley iba a ser vetada por la presidenta, porque ya, como decía Bulla recién, había sido largamente explicado, los legisladores oficialistas habían votado en contra, y esto fue una ley sancionada por el Congreso al solo efecto de que sea vetada. Claro, con la idea de generar lo que se llama costo político. Exactamente, esto fue exactamente así, no hay ningún disfraz, nadie pretendía, nadie suponía que esa ley iba a pasar. Nadie se rajó demasiado las vestiduras, ni siquiera los supuestos beneficiarios del 82% móvil, porque sabían que era una operación política acompañada desde algunos medios de comunicación, como suele ocurrir últimamente. Pero fíjense ustedes cuál sería el dislate de toda esta movida, que si en ese momento el grupo A y todos los legisladores de toda la oposición mezclados no fueron capaces de llamar a una marcha en contra del veto al 82% móvil. Y Macri vetó 96 leyes votadas por sus legisladores y vetó 50.000 pesos para una organización de síndrome de Down. Digo, sí, con una línea, todo no lo es que lo sea. Mismo, donde Narváez, no es lo mismo. No es lo mismo, pero bueno. Él sabe. Él entendió. Él entendió. Así que bueno. Todo lo que apunte a políticas sociales, todos los vetos vienen en general por ese lado. Esta mañana vimos la noticia de veto también sobre asignaciones familiares uh-huh. y todo este sí, tipo de cosas. Sí, para los empleados del Estado de la ciudad. Y maravilloso lo de Aguad, impertérrito el cordobés. El milico Aguad dice: yo se lo voy a decir con todas las letras. Usted tiene SIDA. No lo puedo probar, no puedo convencer a los demás de eso, pero esto es así. Bueno, lo más simpático de esto, y ahora ya vamos a la pausa, a la tanda, es que después cuando escuchemos el audio dedicado a la reentrée gloriosa de la Nata en el Grupo Clarín, va a usar argumentos parecidos para referirse a la opinión pública y demás. Sí, claro. Así que bueno, vamos. Vamos a ir a la tanda, recordemos los teléfonos. La tanda es 0800-222-1270. Aprovechen la tanda para llamarnos y bueno, nos reencontramos. Nos reencontramos en... Ahí está. Lo mandan... Espacio publicitario. ¿Cómo somos? Soy Nora Cárpena y vamos a estar a partir de ahora todos los domingos a las 12 o los lunes a las 0 hora, como ustedes quieran. Aquí, para hacerles compañía. Más al fondo, muy otarios. El tema es comprendernos. Con Nora Cárpena. Todos los lunes, a las 0, por provincia. AM 1270. O no somos nunca más. La Casa de la Provincia de Buenos Aires piensa en grande y en usted. 20 delegaciones de organismos públicos ofrecen servicios a la comunidad. Visítenos de lunes a viernes, de 9 a 17. Avenida Callao 237, Capital. O consulte al 0800-555-2722. También estamos en www.casaprov.gba.gov.ar. Una provincia grande se merecía un aire más grande. Ahora llegamos más lejos y mejor, porque elevamos la potencia de transmisión y emitimos en alta calidad de sonido. Esta es la radio pública. Buenos Aires, grande. Fin del espacio publicitario. Hicieron algo, no hicieron... Es el pueblo, señores. Es el pueblo el que se moviliza por lo injusto de la presidenta. Muchas gracias y espero que pasen el mensaje. Hola, los Gustavo, Ivana, Martín y todos los que hacen el programa. Felicidades y feliz vuelta a casa. Yo estoy un poco enojado con ustedes. Primero aprendan a contar, no fueron 4 programas que estuvieron ausentes, fueron 5. Porque el 31 de diciembre, cuando ustedes me condecoraron con la presea de oro, ese día ustedes estaban grabados. Y a propósito de la presea de oro, quiero que hagan la aclaración porque hay gente que no me cree, a pesar de que algunos componentes, algunos amigos de la radio me han mandado sus felicitaciones. Así que me encantaría que lo volvieran a poner en conocimiento de la gente para ver de qué se trata. Y van a casa, da todas las páginas de la computadora junta. No pude anotar ninguna para llamarlo ni por Facebook, ni por Twitter, ni por nada. Así que Ivana, hay que bajar un cambio y hablar un poquito más claro. Nosotros somos gente. ¿Listo? Listo, ahí estaba Elvio de Berazategui. Grande, Elvio, grande, sigue firme Elvio. Ahí. Pero tiene te vamos a corregir, no tenés razón. No fueron 5 programas, fueron 6, porque el anterior, el de Navidad, también estábamos grabados. Entonces somos nosotros los que le decimos, aprende a contar, Elvio. No lo vamos a retar. No creo que a esta altura tenga que aprender a contar, Elvio. Me parece que, como ha venido demostrando, sabe contar y alguna cosa más. Absolutamente, y para los que no le creen que se ganó la presea de oro, pueden ir al blog de Nosotros y los Medios, que es nilmedios, nylmedios.blogspot.com. nylmedios.blogspot.com. Y allí buscar el programa del 31 de diciembre, que fue cuando se produjo esta evaluación, a ver, de las mejores cosas que habían ocurrido durante el año. Entre ellas estaba Elvio de Berazategui. Si no, en realidad los oyentes representados por Elvio de Berazategui. Así es. Bueno, a la señora Mirta le agradecemos su participación. Efectivamente, esperemos que haya escuchado su mensaje, como ha sido emitido. No nos referíamos a la lucha histórica de los jubilados por el 82% móvil. Lo primero que dijimos fue de la justicia. Nos referíamos al oportunismo de algunos. ¿Usted le parece, señora Mirta, que Patricia Bullrich es una luchadora por el 82% móvil? Probablemente le parezca que sí, porque afirma que esto es una injusticia de la presidenta. Bueno, con lo cual, esta injusticia de la presidenta ha merecido, Mirta, el 54% de los votos a favor. Y esto no es una chicana, digo, piénselo un segundo, ¿por qué razón más del 54% de la población decidió conjuntamente votar a esta presidenta? Es poco probable que sea por su tendencia a la injusticia, pero se lo dejo a... Sí, cada uno puede decir lo que quiera y agradecemos nuevamente su participación. Desde luego. Vamos al segundo compilado de audio. Segundo compilado que tiene que ver con la vuelta gloriosa, no ya de Ivana Casas, Gustavo Bulla, Gustavo Gordillo y Martín Gómez a las transmisiones de Nosotros y los Medios, sino con la vuelta de el periodista más incisivo, más locuaz. Más locuaz, más elocuente, sí. Más... verborrágico de la pantalla del grupo Clarín, que siempre estuvo allí. No estamos hablando del que se suma mañana, sino de uno que ya viene haciendo su agosto y siempre lo hace a dos voces. Estamos hablando del señor Marcelo Bonet. A ver qué decía. A ver. Sí, te doy la bienvenida. Primero, Marcelo estuvo de vacaciones. Agradezco que haya llegado, aunque trajo la lluvia, pero que esté Marcelo. Así que bueno, hoy todo el peso sobre Marcelo, que vino fresquito. El debate por los subsidios, el ajuste de las tarifas y la nueva realidad del modelo. Y además también en Arriba Argentinos. ¿Cómo? Sobre Marcelo que vino fresquito. También en Arriba Argentinos, el debate sobre los salarios, la pelea entre los sindicalistas y el gobierno. En los estudios a dos voces va a estar Roberto Baradel de la CTA, Jorge Mancini de la CGT. El debate también, gobierno versus Moyano. Acá tenemos el diccionario de la Real Lengua Española en nuestras manos. Sí. Tiene uno acá está. Se regula todo el idioma castellano. No, exactamente. Es un mataburros este, ¿no? Así es. Bueno. Lo utilizamos desde siempre. A veces aprendemos, otras veces no aprendemos nada. Diccionario de la Real Lengua Española. Y vamos a meternos precisamente en un tema que involucró a toda la región metropolitana, la lluvia. Que generó graves trastornos en capital, en conurbano. Capital, el conurbano, la verdad que de fue todo muy difícil, tipo, ¿no? Sí. Llovió mucho. Pero lo que pasa siempre, las grandes inundaciones, lo estamos viendo acá en Capital Federal, pero los que vimos en el conurbano, dijeron que realmente la situación fue muy, pero muy compleja. Vamos a hablar con Daniel Russo, de Defensa de la Ciudad de Buenos Aires, Defensa Civil, está trabajando en estos momentos, hubo muchos trastornos. Russo, buenos días, buenas noches, ¿cómo está usted? Bien, bueno, la lluvia nos sorprendió a todos. Hay que aguantarse una hora y media y estos fenómenos rápidamente pasan. Es preferible tener esa paciencia y no tener un daño mayor. Y por supuesto, y como siempre, no sacar la basura cuando hay alerta meteorológica. O sea que ahora a la gente hay que recomendarle que no saque la basura, digamos. No sacar la basura cuando hay alerta meteorológica. O sea que ahora a la gente hay que recomendarle que no saque la basura, digamos. No, ¿sabe que le iba a preguntar? Porque que todo se transforma en peleas políticas. No teníamos el tema de la policía en los subtes. Mañana le van a pegar a Macri por estas inundaciones. ¡Oh! No me puedo creer. No me lo puedo creer. Yo, la verdad, hay dos o tres cosas en la vida que creo. Pero esto, que me pase a mí, esto. Bien, pero igual no se van a salvar de aquí. Daniel Russo, gracias, En varias autopistas que se inundaron, autopistas urbanas, ¿no? La salida de la Capital Federal y problemas en varios barrios. Obviamente esto después se va a politizar todo, ¿no? No, seguro. Por eso le vamos a aprovechar, le damos la bienvenida a Francisco de Narváez. ¡Oh! ¡Pedro, cerrá que estamos todos! Obviamente esto después se va a politizar todo, ¿no? No, usted ha caminado en campaña el conurbano bonaerense. ¿En qué condiciones está? Bueno, muy desprotegido. Y seguramente en este mismo momento, tal vez algunos nos estén mirando, quienes viven en zonas marginales, digamos, esta es una lluvia terrible. Gente que vive va a terminar viviendo hoy, esta noche, pasándola a la intemperie. Esa forma de conducir. A ver. Yo veía el otro día unas declaraciones de Hugo, aquí al respecto muchísimo, pero decía, los funcionarios no pueden ni jugar al truco, tienen que pedir autorización, y a él le parece perfecto. Tiene que haber conducción. Nosotros no somos representadores, somos militantes en un proyecto político. Pero se puede discutir. Por supuesto. Bueno, hay órdenes que pueden bajar y no sé si me parece que esto no. Digo, hay discusión dentro del dinero. No, la verticalidad es de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. La verticalidad es de ir de vuelta, no es una verticalidad boba ni represiva. Es el debate donde se tiene que debatir. Y en este caso, lo que a mí me compete, yo recibo instrucciones, no doy instrucciones. Para saber mandar hay que saber bastante obedecer, decía un viejo poeta. Y yo entiendo que cuando hay un proyecto nacional que ha demostrado la recuperación de puestos de trabajo, la recuperación del modelo productivo, no es de débil obedecer, es de fuerte obedecer. Aquí hay que pensar desde el conjunto, nunca desde la propia, el propio protagonismo o el rol individual. No creo que la política tiene que ver con esa forma de conducir. Yo estoy en contra de reformar por una reelección indefinida. No estoy en contra de revisar la Constitución. Si lo que vamos a revisar es si se cumple o no con la coparticipación, si los organismos de control están funcionando como tienen que funcionar, se puede discutir. Ahora, si lo que se está tratando de ocultar es una intención de una reelección indefinida... ¿Y a usted qué le parece? Pues me parece que se apunta a eso, ¿no? Según las encuestas no hay consenso para una reelección indefinida. Pero muchos dicen, bueno, pero si está la presidenta, tienen la chequera, maneja el poder legislativo y la oposición no pasa nada, No le veo lo grandioso. ¿En serio es el jefe de los minisúper? Y la vuelta triunfal de Marcelo Bonelli a los estudios de A Dos Voces, en tándem con Alfano y con el señorito Francisco de Narváez, en medio de las tormentas que asolaron, azotaron. las tormentas y las lluvias que azotaron. Necesita la capital federal, la real lengua española. Usted. Sí, creo que sí, la real lengua española. Que, hay que ser muy ignorante, pero hay que ser así. Aparte, él que se dice hincha de la academia. Sí, sí, es extraño que diga la Real Lengua y no la Real Academia. La Real Academia Española. Pero en fin, eso era Marcelo Bonelli. Y Edgardo Alfano, desesperados en medio de una tormenta que perjudicó a muchos vecinos de la ciudad de Buenos Aires, pero con una desesperación patética por decir que esto también en el conurbano estaba pasando. Claro. Y no pasaba. La verdad era que... La verdad afortunadamente. Que no pasó. No, por supuesto. pero no pasó, no porque el conurbano tenga unos desagües mucho más maravillosos que la capital, sino porque no llovió tanto en el conurbano como en la capital federal. Sí, esto que advertía la presidenta de la Nación, que escuchábamos un fragmento en el track anterior, las distintas varas para medir determinadas cosas, para perdonarle la vida a unos y para condenar a otros. Esto se va a politizar, decía, así que esto se va a politizar, lo trajimos. Trajimos a un almacenero. Esto se va a politizar, trajimos un almacenero, amigo. ¿Y qué opina, diputado Narváez? Tremendo, bueno, tremendo. Hay llamados que están bombardeando. Así este que no tenemos estudio, tiempo, Bulla, pero vamos a escucharlos. Sí, buenas tardes, soy Susana Barrio Norte. No sé quiénes son estos periodistas de cuarta que están hablando, pero realmente todo lo que hacen y dicen es una basura, una basura, adiós. Hola chicos, habla Mirta de La Loma, no soy la Mirta anterior. Y si entra este mensaje, yo también recién hoy empiezo a trabajar casi, y bueno, con respecto a lo de las Malvinas, que es lo último que escuché, no es que vamos a ningunear a las Malvinas, pero no nos olvidemos que los medios lo están haciendo muy grande el bollo. Entonces vamos a tratar a los ciudadanos de estar acorde con la importancia que tiene y que sea entre los países y no sea grande. Bariloche, taratatatata, un beso grande y nos vemos el sábado que viene. Yo soy Eduardo de Barracas, de acá de Capital. Yo concuerdo con la señora Mirta. Que el 54% lo haya votado no quiere decir que avaló la gente esa quiere que le den el 82%, quiere que no se apruebe la ley de minería contaminante, quiere que se apruebe la ley de glaciares, quiere que se castiguen los asesinatos de Formosa y no se apañe a esos gobernadores feudales. Eso es lo que quiere. Si la señora presidenta está en eso, bueno, veremos. Por ahora pareciera que no. Gracias. Ahí estaba entonces los últimos llamados del programa. Susana. De Barrio Norte. De Barrio Norte, que afirma que todo lo que se dice aquí es una basura. Bien, Susana. Muy bien. Parece maravilloso. Eso es una opinión, caramba. Claro. Eso es una opinión. Te banco, Susi. De verdad te banco. Llamó Mirta de La Loma. Llamó Mirta de La Loma. Nos habíamos dado cuenta que no era la misma Mirta. La misma Mirta, claro que sí. Mirta, como siempre, gracias por tu aporte. Y Eduardo... De Barracas, dijo. De Barracas. Sí, por supuesto, ese 54% está a favor del 82% móvil. Está probablemente en contra de la minería contaminante. Tal vez. Como nosotros también estamos claro. A favor del 82% móvil. Que no se confunda, hablamos de lo que ocurrió... En claro. El momento en que los diputados y senadores de la oposición intentaron o mostraron que podían hacer una medida de fuerza sancionando una ley que ellos sabían iba a ser vetada. Porque esos diputados y senadores, Eduardo, Mirta, Susana, jamás, y esto se lo juro por la Santa Inquisición, jamás sancionarían una ley del 82% móvil si ellos fueran gobierno. Es más, varios lucharían de ellos, jamás. De hecho, han sido Mario, gobierno. Y lo que hicieron, lo que les ocurrió fue descontar el 13%, no solo a los jubilados, sino también a los empleados estatales. Nos corre el tiempo. Sí, sí. Nos quedamos sin la nata. Nos quedamos sin la nata, eso brindemos. No, pero es una lástima. Lo vamos a escuchar esta semana en Radio Mitre. Seguramente algo vamos a traer. Mañana arranca Jorge Lanata. El lunes. No, pero mañana no arranca. No, en televisión más adelante. El lunes. El lunes sí es el fin, dice Ceru Girán, dice Rodolfo Rani. Muchas gracias Eduardo de Barracas, muchas gracias Mirta de La Loma, muchas gracias enorme Elvio de Berazategui, muchas gracias Susana de Barrio Norte y Mirta de... me quedé... No dijo el lugar. Bueno, muchas gracias por haber llamado, por expresar su bronca, a mí me parece copado eso. Claro. Por la participación. No, la participación no, eso es una mentira socialdemócrata. Digo, pero me parece bien que cuando llamen digan, está bien. Si se enojan, enójense y digan lo que tengan que decir. Y los que nos bancan, por supuesto, también mucho más agradecidos nosotros. Gracias a todos, nos vemos y nos escuchamos en realidad el sábado próximo. Nos reencontramos el sábado próximo, los dejamos con panel de control. Se acabó la paciencia. A este muchacho se le acabó la paciencia. Cagamos a tiro. Bueno, ya no vamos. Enójense, pero no para tanto. No vamos. a las 13 horas, como todos los sábados, por AM1270 Radio Provincia, esto que están escuchando. Y entregamos en punto. El top dice que se viene panel de control, que entregamos en punto. Gustavo Bulla, Iván Acasas, Martín Gómez, quien les habla, Gustavo Gordillo, desde los estudios de Capital Federal de Radio Provincia. Buenas noches. No, nos fuimos. Chao. Se me acabó la paciencia. O salen o los cagamos a tiro.